Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá, bueno, hemos amanecido con un lindo día en lo climático, pero la verdad que con una sensación un poco amarga porque anoche nos llegaban las noticias que se ha promulgado ya directamente la ley de esta reforma de la 7722, así que bueno, en realidad son hechos que han sucedido y que como dije, quizás el ánimo hoy no está bien en estos días acá, sobre todo en esta zona del departamento, ¿no? Tal cual. ¿Qué panoramas se abren ahora? Porque lo que planteaban desde el pueblo sancarlino que llegó al nudo vial, lo que decían, miren, acá vamos a sembrar casi que hasta con cierto sentido de realidad, sabiendo que era muy difícil torcer la terquedad, ¿no?, del gobierno mendocino de decir, bueno, venimos a sembrar una semilla y vamos a plantear la lucha de acá en adelante. ¿Qué panoramas ve usted que se pueden abrir de acá en adelante? No, mira, ayer casualmente empezaron nuevamente algunas pequeñas esbozos de asamblea. Yo creo que por lo que estuve escuchando, alguna gente que realmente son los autoconvocados acá de nuestro departamento, quieren esperar que pase la Navidad para que estén con su familia, porque hay muchos de ellos que han hace ya varios días que están fuera de su hogar con estas manifestaciones, con esta ida a Mendoza. Así que quieren compartir estos momentos con su familia y después seguramente a través de alguna asamblea determinarán cuáles son los pasos a seguir. Por lo pronto nosotros, como ya conociendo este fallo, digamos como municipio y como responsable de la conducción del departamento, con nuestro equipo de asesores, con nuestro abogado, implementaremos algún sistema de inconstitucionalidad a esta ley, así que estamos a la espera de una próxima reunión con nuestros equipos técnicos para ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Esto te lo estoy comentando como una idea que surgió hace un par de días, que lo estuvimos hablando con el legislador provincial, con Jorge Andrés Difonso, quien es uno de las personas que fue coautor de la 7722 en aquel momento, y bueno, que fue uno de los que defendió la postura que tenía el departamento de San Carlos, y bueno, a través de uno de sus representantes que fue Jorge. Entonces, bueno, estamos en diálogo permanente con él, con otros legisladores también de la zona que estuvieron en su momento. Y bueno, veremos qué es lo que se puede llegar a realizar entre las distintas entidades, llámese Municipio San Carlos, Sociedad Rural, autoconvocados. También hemos estado en contacto con la gente de la parroquia, de los curas acá de la zona, que han emitido distintos comunicados a través del arzobispado. Así que esperemos que pase la Navidad, que estemos en familia, y bueno, veremos luego qué hacemos el día jueves, cuáles son los próximos pasos a seguir, ¿no? Tal cual. Queda otro largo camino. ¿Qué va a pasar con la vendimia? En algunos lugares ya han decidido o están decidiendo a modo de protesta no realizarlo. ¿Ustedes tienen alguna idea con respecto a eso? No, mira, todavía como te dije recién, yo creo que hay que esperar un poquito, ir evaluando. Hay muchos esbozos de algunos departamentos, incluso de San Carlos, de gente que nos ha llegado comentarios. Incluso salió en algunos medios de redes de que en San Carlos se había decretado la suspensión de la vendimia. No es así. Nuestros equipos de cultura, el área de cultura, la Secretaría de Cultura, ya están trabajando hace un tiempo en lo que es la planificación de la próxima vendimia. Nosotros nos corresponde, con respecto a la fecha, realizarla en el mes de febrero, así que hay tiempo y veremos qué es lo que sucede. También hay otras fiestas acá en nuestro departamento. En enero está la fiesta del Orégan, una fiesta nacional muy importante en el distrito de Pareditas. También me ha llegado comentario con respecto a este tema, que podrían llegar a suspender. Es una fiesta que lo organiza el pueblo de Pareditas a través de una comisión con el apoyo del municipio de San Carlos, pero también están ahí con incertidumbre la gente. Pero como te digo, está todo muy muy caliente con respecto a este tema, está desde hace muy poquitas horas, así que yo creo que hay que esperar unos días y ver cómo continuamos. Debemos estar un poco más tranquilos, debemos analizar y pensar muy bien las cosas, porque debemos continuar gobernando, debemos continuar cada uno en sus trabajos, seguramente con esta amargura de lo que ha sucedido, lo que se ha resuelto a través de las cámaras legislativas, y bueno, pero la vida continúa y nosotros debemos pregonar para que las cosas continúen mejor, ¿no? Señor Intendente, buen día. Tato Rivas lo saluda desde acá. ¿Qué tal? Buenos días, Tato. Preguntarle, usted sigue la vida, por supuesto, y va a seguir la vida ahora. Las relaciones democráticas, más allá de lo institucional, ¿no le parece que se han lesionado con esta actitud de no escuchar lo que está pasando, lo que le está diciendo el pueblo, el gobierno provincial? Sí, yo creo que ha habido quizás un grado de soberbia del gobierno provincial. El pueblo se manifestó y se manifestó de una manera muy natural. Fue impresionante ver la gente cuando salía del departamento de San Carlos en la marcha esta que se hizo hacia la Casa de Gobierno el día viernes. El día domingo. Y la verdad que era familia, era pueblo, eran niños, eran adolescentes, eran gente de la tercera edad, habían maestros, habían agricultores, habían profesores, bueno, en realidad estaba todo el pueblo. Quizás después, cuando se suman otros grupos que tienen que ver con algún sector político, quizás las cosas no surgen de la mejor manera posible, pero yo la verdad que no sé, pero acá en Tunuyán había mucha gente y era gente, uno acá en un pueblo se conoce mucho con la gente, sabe quiénes son, sabe, por lo menos le conoce la cara, y era un vecino común más de la zona que ante esa movilización hacía un reclamo. Y me parece que quizás el gobierno no atendió este reclamo social. Y quizás otro en otro momento hubiese hecho estas mismas actitudes de reclamo, ¿no? Pero me parece que los gobernantes en su momento, en este momento tan especial, no escucharon. Hubieron unas cartas muy importantes del arzobispado de la Mendoza también, haciéndose alusión a este tema y dando el apoyo a lo social, a la comunidad en general. Y llama mucho la atención, parece que ya es una decisión muy fuerte, muy tomada y que no se va a volver para atrás. Es así como se demostró, y bueno, la verdad que son días históricos, son días complejos, son días complicados, pero debemos seguir adelante y debemos continuar sabiendo que tenemos esta ley que hoy ya no nos protege con respecto a lo que son las mineras contaminantes en nuestra provincia, y bueno, veremos qué es lo que pasa y debemos estar en estado de alerta, en estado de alerta permanente para ver cómo transcurren estos días y qué es lo que sucede a posteriores con algunos esbozos de explotaciones que se pueden llegar a realizar, por lo menos de lo que yo me compete en mi departamento, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo una nota en un sitio justamente el día mismo que estaba pasando todo lo que pasaba, el día de ayer, donde, bueno, ahí los acusan a ustedes de haber puesto movilizaciones y como de ayudar a que se cometan delitos. Esto decía en estos medios que han sido cómplices en este sentido de la mega minera. ¿Qué puede responder a eso? Mira, yo te digo, acá en San Carlos es una política de Estado el tema del apoyo a que no ingresen las mineras acá en nuestra zona, por lo menos este tipo de minería que contamina y utiliza el agua para lavar sus productos. Esto a cualquier sector político que le pregunten en San Carlos te va a contestar lo mismo. Esto es una política de Estado y así lo hemos implementado en nuestros 12 años de gestión que llevamos en la Intendencia junto con Jorge Alfonso, y también lo he implementado yo, lo dije y lo divulgué en la campaña electoral, lo dije y lo divulgué en las distintas asambleas que nos tocó exponernos, y la verdad que nosotros como municipio fuimos, apoyamos la marcha, estuvimos en el momento, estoy hablando de la primera marcha que fue simplemente llevar un petitorio en conjunto con la sociedad rural, en conjunto con los vecinos autoconvocados, y queríamos entregar un petitorio a las distintas cámaras, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados de la provincia. Es lo que hicimos, nos manejamos con autos oficiales, fuimos con los concejales, con la presidenta y un grupo de concejales de nuestro Consejo Liberante, funcionarios municipales, intendentes en vehículos oficiales, apoyando a la llevada de este petitorio. Eso por un lado. Por otro lado, también se dijo que del municipio de San Carlos habían suministrado movilidad para el pueblo, para la gente. Eso no es así. Nosotros no tenemos ni siquiera vehículos de colectivo como para poder trasladar gente. ¿Y por qué estaría mal también, no? ¿Cómo? ¿Por qué estaría mal? Porque acá dice como que está definitivamente mal que ustedes hagan eso. Yo quiero aclarar una cosa. Nosotros estamos con el pueblo. Lo que dicen, lo que me da a entender es como que nosotros incitamos al estado de movilización, ¿no? Y yo arranqué diciéndote que esto es una política de Estado y que nosotros como gobernantes, como responsables del pueblo, debemos estar al lado del pueblo, debemos pregonar por la seguridad. También por eso iban vehículos municipales, porque también tiene que ver con la seguridad, porque se está moviendo el pueblo de mi departamento y está movilizándose para hacer un reclamo genuino y legítimo. Entonces, me parece que lo que corresponde como gobernante es estar al lado del pueblo, escuchar al pueblo y darle, en este caso, brindar apoyo y seguridad, que es lo que quisimos hacer. Y también se habló de que nosotros, a los empleados municipales, habíamos elaborado una especie de decreto en donde le permitíamos que fuesen a la marcha y a la movilización. El municipio de San Carlos trabajó ese día normal, de las 7 de la mañana, que es el horario habitual que se abren las puertas del municipio y de todas las delegaciones municipales, de todos los distritos que tenemos, hasta las 13 horas. Sucedió que el sindicato municipal, previo unos días antes, nos había elevado una nota pidiendo que algunos empleados querían asistir a este llevar de petitorios y acompañar a los productores. Y bueno, lo que hicimos es un memorándum a través de la Secretaría de Gobierno, donde le damos autorización a esa solicitud, y que esas horas que iban a faltar se iban a registrar a través de un modo de devoluciones, que se iban a devolver en algún otro momento. Nosotros tenemos muchas actividades los fines de semana, tenemos actividades de eventos también de fines de semana, de fiestas y demás, y se iban a devolver de esa manera. Era algo lógico, algo normal. No nos pareció nada más que tratar en lo posible de darle una solución a un pedido genuino que había hecho un sindicato, que es el sindicato que nuclea a la mayoría de los empleados que trabajan en nuestro municipio. Uh-huh. Así que bueno, estamos con ese tema muy tranquilos, porque lo que hemos dado es respuesta, en este caso, a la ciudadanía. Así que bueno, veremos, si bien lo estuvimos analizando también con nuestros equipos, veremos qué sucede. Es una información que lo vimos en un medio periodístico, precisamente un medio que refleja y que está en cierta manera también inserto en nuestra zona y que sabemos que tiene relación directa con algunas empresas también, quizás sea por interés o no, pero bueno, si bien me ataca directamente a mí, pero yo en realidad estoy muy conforme y muy tranquilo con lo que hemos resuelto en ese día, porque como te dije, estamos pregonando porque el ciudadano de San Carlos esté contenido, que esté seguro, y bueno, que esto que ha surgido ahora en estas días de movilizaciones y demás, el municipio sí ha estado presente, porque estuvo presente la familia, porque estuvo presente el ciudadano común, y porque nosotros estamos acá en el departamento y debemos pregonar para que las cosas, si se hacen manifestaciones, salgan ordenadas y que no tengamos inconveniente y que tengamos cuidado entre todos. Con uno de los representantes de las asambleas, uno de los integrantes también de las asambleas, Marcelo Giró, a quien le damos los buenos días. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día, Nacho. buen día en la medida que se pueda decir, pero bueno, bueno también porque el pueblo está despierto y de pie, ¿no? Tal cual, bueno, jornada intensa la de ayer, ¿no? Sí, demasiado quizá. Demasiado, realmente fuertísima la jornada, para nosotros quienes estamos acá en el Gran Mendoza, y más aún para quienes desde el día anterior venían marchando desde Eugenio Bustos o San Carlos o Tonoyán y Tupungato hacia la ciudad de Mendoza, y bueno, realmente jornada muy, muy, muy histórica, tan histórica que inclusive ha llegado a salir en diarios extranjeros como The Guardian o El País de España, y bueno, la verdad que lamentable la actitud del gobernador, como corolario de esto que fue un acuerdo entre su partido, entre él personalmente y algunos dirigentes de su partido, con una parte de la cúpula partidaria del PJ mendocino, ¿no? ¿El gobierno mendocino negoció algo con ustedes, digamos, con las asambleas? Porque, digo, bueno, lo único que fue prometer que quizá las asambleas, después de esta ley, van a tener lugar para controlar, pero nada más, digamos, no se dio en absolutamente nada, ¿no? Bueno, mirá, en realidad, desconozco los detalles exactos de cómo fue la conversación allí de las cuatro personas que ingresaron a hablar con Mingorance, porque en verdad, uno de ellos era de la Cámara de Turismo de Tunuyán, y otras personas que no pertenecen a las asambleas históricamente conformadas. Sí, digamos, podríamos decir, tenemos mucho contacto asiduo con la doctora Roxana Bruno, que fue quien al salir informó un poco lo que había sucedido adentro, ¿no? Así que, a ver, los términos exactos de la charla que hubo con Mingorance los desconocemos, pero de acuerdo a lo que justamente bien contaba Roxana Bruno, el gobierno se plantó en esa postura de, bueno, invitar a ser parte de los controles, como bien decís, y de parte de las cuatro personas que entraron, la postura fue, podemos dialogar todo lo que ustedes quieran, pero con la ley una vez ya vetada, es decir, digamos, dialoguemos, charlemos, veamos si lo que quieran hacer respecto de los aspectos legales y de eventuales controles posteriores en caso de que haya proyectos que se ajusten a la 7722, pero con la ley vetada. Bueno, Mingorance se mantuvo en la postura intransigente, en línea con el gobernador Suárez, de no escuchar al tan masivo reclamo del pueblo mendocino, que es histórico, yo creo, porque justamente entre quienes nos movilizamos había gente de toda la provincia, incluyendo hasta inclusive de Malargüe, del este, del Valle Duco, de la Valle, de todas partes, de toda condición socioeconómica realmente, desde los sectores más populares de Mendoza hasta gente de clase media alta y de todo tipo de pertenencia o de simpatía partidaria, ¿no es cierto? Es decir, tanto de, si se quiere, del radicalismo como del justicialismo, como del socialismo, de Libres del Sur y de los partidos de izquierda y de grupos anarquistas, grupos sin justamente simpatía por ningún partido también. Así que yo creo que este argumento de que a mí me votó el 52%, como dice Suárez, se terminó de caer por completo, cuando, por ejemplo, desde San Carlos, San Carlos es un partido donde gobernó ampliamente el radicalismo, pero justamente es uno de los que mayor cantidad de personas trajo a la ciudad de Mendoza a expresar su rechazo. El parientazo, porque aparte encima Rodolfo Suárez es sancarlino. Encima, para colmo, San Carlos, tanto Suárez como Cornejo, bueno, no sé, inclusive medio que ya están declarados persona no grata en su departamento de origen, mirá, ¿no? Lo cual es bastante fuerte. Desoyó también el pedido, digamos, uno puede comulgar o no, pero desoyó también el pedido explícito del arzobispo, desoyó el pedido de cientos, sino mil, más de mil investigadores del CONICET y docentes universitarios, que inclusive proponían muchas otras alternativas, no era un no porque no, sino decir, a ver, tengamos en cuenta toda la realidad ambiental completa de la provincia de Mendoza y todas las alternativas de empleo y de generación de actividades económicas posibles. Así que bueno, realmente se encerraron en una postura de yo tengo el poder, a mí me votaron y prácticamente hago lo que quiero, en las antípodas totales de lo que uno querría ver como democracia, en el sentido de mandar obedeciendo, de que si me ponen temporariamente en el poder es también para escuchar a lo que la sociedad, el pueblo me está pidiendo. Así que bueno, tremendo, tremendo. Al llegar las asambleas de San Carlos y el pueblo sancarlino al nudo vial, me tocó escuchar lo que decía Daniel Funes, entre otras cosas decía que se estaba sembrando una semilla, quizá también entendiendo que estaba muy difícil realmente parar esta soberbia, ¿no?, del gobierno mendocino, a pesar de la impresionante movilización que hubo el día de ayer. Y decía, venimos a sembrar una semilla, venimos a entregar este petitorio y planteamos ya la pelea de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? ¿Y qué perspectivas se abren después de toda de la esperanza también, ¿no?, que nos da o que tenemos que tener, digamos, después de la impresionante movilización mendocina? Bueno, ojalá, justamente creo lo fundamental de aquí en más va a ser justamente que esa semilla, que en realidad lo de ayer y de la semana pasada es también lo brotado, crecido y fructificado de 16 años, ¿no?, de cuando estas luchas comenzaron en San Carlos, y que no salió de la nada todo esto, ¿no? Es decir, los senadores decían entre sí, bueno, pero si son los cuatro pelagatos que se juntan los martes frente a la legislatura, lo decían entre ellos abiertamente, ¿no? El subsecretario Iñazú decía hace poco, sí, ya los hemos neutralizado, utilizando esa palabra. Pero volviendo a tu comentario, de la semilla, esto que planteaba Daniel Funes ayer, sí, es esta semilla es la que justamente hay que conservar y desarrollar para que, digamos, por una parte apoye y le haga entender a los jueces de la Suprema Corte que pronto tendrán en sus manos los recursos de inconstitucionalidad contra esta nueva ley que acaba de ser publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial, bueno, le hagan ver a los jueces de la Corte que esto no tiene la más mínima legitimidad social, ¿no?, que es una ley que salió a la fuerza de un modo jamás antes visto desde el retorno de la democracia, con una sesión doble en el mismo día de las dos cámaras, con una legislatura vallada, como ya sabemos, y bueno, que los jueces evalúen también todo esto, además del principio jurídico de no regresión, que va a ser el eje seguramente de ese planteo de inconstitucionalidad. Así que yo creo que lo importantísimo será que la sociedad mendocina, no digo que estemos todos los días, todo el año saliendo como hemos salido ayer, porque obviamente todos tenemos que seguir con nuestras ocupaciones, actividades habituales y demás, pero que no olvidemos y periódicamente le hagamos saber también al gobierno que no le damos licencia social, que se lo hagamos saber también inclusive hasta las propias empresas que quieran radicarse en Mendoza, que por más que la ley actual, que no queremos, se los permita, de todos modos tengan muy claro que no van a poder instalarse así tan alegremente porque la sociedad mendocina los va a rechazar y los va a expulsar, como por ejemplo La Rioja, que no tiene ninguna ley similar a la 7722, pero se encargó a través de su pueblo de expulsar a cuatro sucesivas empresas que quisieron instalarse en el Famatina, ¿no? Esto del Famatina no se toca, se logró y se sigue logrando sin ninguna ley. Así que, bueno, creo que esto es también una señal importante para los inversores extranjeros, de decir, a ver, con o sin ley, acá les vamos a hacer la vida imposible. Tal cual. Marcelo, muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, y bueno, muchas gracias por todo también. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a vos, Nacho, a Tato, a Laura, a Gaby, a Julieta, a todo el equipo de La Mosquitera, que realmente nos ha estado haciendo el aguante de una manera tan increíble. Así que, bueno, que pasemos un año nuevo lo mejor posible. Y bueno, en estos días allá en Uspallata sigue el corte, San Carlos va a pasar, creo, la Navidad mitad en casa, mitad en la ruta, y bueno, será un fin de año agitado, pero bueno, creo que también eso es lo que nos da esperanzas, ¿no? Así que bueno, gracias y un abrazo enorme. Ahora